Ya estamos en el estudio con nuestro segundo invitado, el licenciado Alberto Farías, quien es un asiduo concurrente al programa y que hoy va a tratar temas distintos a los que generalmente viene tratando, pero siempre desde la óptica de las relaciones humanas, ¿no? Claro, yo diría temas no habituales, pero con la cual contamos con el buen criterio de este estudioso de la propiedad horizontal, y bueno, y su opinión alejado de la fase legal de que puede establecer un abogado o el análisis de un administrador y demás sobre ciertos temas que hacen a la propiedad horizontal y basados desde un punto directo se reflejan en los intereses de algunos actores de la propiedad horizontal. Exactamente. Como por ejemplo, justamente los honorarios de los administradores, ¿en qué se tienen que basar? ¿De qué manera se tienen que...? Hay ahí toda una discusión de cómo se van a actualizar este tema, que no está la ley vigente o que no hay una ley clara. Bueno, ¿de qué manera se pueden actualizar, basar los honorarios de los administradores? ¿Qué tal? ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo le va, don Alberto? Sí, Silvana, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, ¿en qué lugar me han puesto, ¿En qué lugar? A nuestra derecha. Exactamente. Difícil. No, pero por otro lado, usted siempre viene con el temario armado. Le rompimos el esquema. Temario. No es tan así, Mire que lo voy armando en función de las demandas del programa. Es interesante el tema. Yo voy a proponer que reflexionemos digamos, online en esta mesa y con los oyentes. No voy a abordar el tema desde una perspectiva técnico-económica, porque no me compete, pero en todo caso, como decías recién vos, darle una nueva vuelta de tuerca a la cuestión de las compensaciones. Y luego extensivo a otras profesiones, no solamente la profesión del administrador. Ustedes saben que toda compensación tiene por lo menos dos patas, dos aspectos. Una que es técnica, desde el punto de vista de la evaluación de los costos, de la evaluación de lo que es la formación profesional de alguien, los honorarios. Y la otra es una cuestión del reconocimiento social. Es decir, tiene que ver con la oferta y la demanda y tiene que ver con el lugar o la posición o el estatus que determinada actividad, que determinada posición ocupa dentro de la sociedad. Yo creo que uno de los aspectos importantes que tiene que ver con las compensaciones de los administradores pasa también por la comunicación justamente de los administradores a los consorcistas y a la sociedad en general en relación a la importancia del rol del administrador y la capacitación del administrador como profesional. Es decir, hay en general una imagen, y ustedes me dirán si coinciden o no, y que es histórica, ubicándolo al administrador como alguien que cuyo desempeño tiene que ver más con una cuestión rutinaria de tipo administrativo. Alguna vez se ha dicho, o tantas veces se ha dicho algo así como, pero a un profesional cualquiera, escúcheme, pero usted me cobra tanto y por 15, 20 minutos que estamos hablando acá. Y la respuesta es muy sencilla, sí, son 15, 20 minutos, pero yo tengo muchos años de formación para poder dar esa respuesta. Es decir, ¿se acuerdan del famoso chiste de aquel técnico especialista que va y le dice, mire, tengo un problema con esta máquina, no funciona hace como 5 meses? Y el tipo va, toca un tornillito, da vuelta y la máquina sale andando. Dice, ¿cuánto es? 100 pesos. Dice, pero ¿por tocar un tornillito? 100 pesos, sí. No por tocar un tornillito, por saber cuál tornillito hay que tocar. Bueno, esta cuestión, hay mucha gente que no valora la capacitación. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta justamente que la respuesta a un problema tiene que ver, entre otras cosas, con la formación profesional de alguien, no podemos evaluar justamente el honorario solamente en función del desempeño puntual, sino de la responsabilidad que ese desempeño implica. No solamente son 15 minutos. No, me parece no en el caso administrador, estoy dando como un ejemplo, ¿no? De que no tiene que ver con el tiempo, sino que fundamentalmente con el rol y con la responsabilidad que implica, en este caso concreto de un administrador, como yo siempre digo, mucho más que administrar, sino gerenciar un consorcio. Esto es otra cuestión. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que la actualización de los honorarios, de cualquier profesión, la actualización de los honorarios del administrador también tiene que ir de la mano de la capacitación, de la difusión, de la toma de conciencia por parte de la comunidad y de los consorcistas acerca de lo que yo llamaría el nuevo rol del administrador. Que insisto, y en esto por ahí puede parecer como, obsesivamente idealista, insisto en que los administradores tienen que volver a pensar su actividad desde un lugar diferente del que tradicionalmente ocupaban. Es decir, pensar al trabajo de la administración del consorcio como un trabajo de gestión integral, como un trabajo de gerenciamiento que va más allá de administrar la propiedad horizontal, sino justamente, como tantas veces decimos, gestionar, gerenciar un consorcio es ni más ni menos que tener una capacidad de liderazgo sobre una comunidad muy compleja, como es la comunidad del consorcio. Muy bien. José asiente en parte, ¿no? Sí, yo te estaba escuchando con mucha atención. Yo diría de que de por sí hoy un administrador profesional y los que están fundamentalmente asociados a la Cámara de Administradores tienen que ejercer con mucha responsabilidad su actividad y actualizarse, como vos decías, profesionalmente por un lado, pero por otro lado tienen una serie de responsabilidades en los últimos años que se le ha ido creando en virtud de las mayores demandas. Exacto. Ya sea del Estado, Estado por un lado, como de una actualidad de una sociedad que avanza. Uh-huh. Y que demanda nuevas respuestas, ¿no es cierto? En virtud de eso, el administrador ya de por sí ha tenido que dar y está dando respuestas a eso. ¿Cómo? Y bueno, actualizándose, informándose y prestando el servicio que se requiere. Exactamente, optimizando. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablábamos del tema de la informatización, sí, de ofrecer servicios que de alguna manera no solo son servicios que facilitan el acceso por parte del usuario, en este caso del consorcista, sino también que facilitan la gestión misma del administrador. Yo pensaba, sí, inclusive, perdón, la hacen más transparente, por lo que hablábamos de los foros, y la hacen más transparente a mayor cantidad de personas, ¿no? Se me ocurre hacer una ahora estoy pensando en voz alta acá, se me ocurre hacer una asociación entre la relación, yo diría, mayoritariamente de tensión que suele haber entre la figura del administrador y la figura del consorcista. Y equiparándola con la tradicional tensión que suele haber en la comunidad educativa entre los maestros y los padres, ¿no? No sé si tiene algo que ver, pero se me ocurre, ¿no? Es decir, hay como una lo que debiera ser un trabajo colaborativo en una misma dirección, que en definitiva, ¿cuál es? La educación del niño, la educación unificada, por así decirlo, y direccionada como corresponde del alumno. Hay una tensión, hay como dobles mensajes permanentes, la descalificación del docente por parte del padre y la descalificación del padre por parte del docente. Sí. Eso es por verlo desde punto de vistas estancos. Exactamente. Es decir, desde el padre como padre y que dice, la maestra debe hacer tal cosa, y desde la maestra como maestra que el padre debe hacer tal cosa. Cuando tiene que ser una acción unificada, que es lo mismo que estamos pidiendo para la vida consorcial. Exactamente. En la relación de administradores, consorcistas y trabajadores. Y trabajadores del consorcio, exactamente. Por eso digo que en general yo lo que observo, siempre he observado, y es una paradoja porque en definitiva el administrador ha sido contratado, ha sido consensuado por el consorcio justamente para delegarle lo que yo llamo la actividad ejecutiva, siendo el consorcio la instancia legislativa, por así decirlo, la soberanía. Esto hago un parangón con lo sociopolítico, ¿no? La soberanía del consorcio reside en la asamblea de consorcio. Sin duda. La delegación, la delegación representativa y por ejecutiva. Así decirlo, y ejecutiva, lo que yo llamo el poder ejecutivo, literal. Es eso. El administrador tiene un poder de ejecutar, un poder delegado por quién, por el soberano, en definitiva. Ahora, la paradoja se da que yo delego ese poder, porque no hay ninguna obligación de contratar a ese administrador, puedo contratar a otro, y después estoy constantemente sospechando de él, exigiéndole de una manera como a ver si le hago pisar el palito, y poniéndolo siempre en una situación de tiene que demostrarme permanentemente su inocencia, porque si no, Alguien que debe ser culpable de algo. Claro, es decir, es una cuestión cultural de juzgamiento. Exactamente, diría yo, de estar juzgando constantemente, claro. Cuando esto es un ida y vuelta. Exactamente. Entonces, ¿en qué posición lo ponemos al administrador? Que se está defendiendo permanentemente. Lo que pasa es que no tenemos que perder de vista que hay dinero de por medio. Sí. Entonces, cuando hay plata de por medio, las relaciones en general se envician, se enturbian, ¿no? Se enturbian porque... No necesariamente. No necesariamente, eso, ¿no? Pero generalmente. Porque sucede. Dinero de por medio hay en toda relación humana, si no, no sería posible la relación. Sí. En una sociedad que se mueve a través de... Pero como acá, por ahí, a veces... Menos en el amor. Y en el amor también está el interés del dinero, ¿no? ¿También? Pero salió el materialista, yo que soy romántico. No. Bueno, en un ratito nomás continuamos con el licenciado Alberto Farías, quien es el que nos está acompañando hasta este momento. Pueden llamar al 491-2923 si quieren hacer algún comentario sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Buen día, Marcelo de Zona Norte le hablo, ¿cómo les va? Quiero hacer un comentario unido al tema de los honorarios. Sospechosamente desde hace 15 o 20 días en la página de la Cámara de Administradores no aparece más el lo que tendría que cobrar los administradores de acuerdo a cada departamento, ¿no? Digo sospechosamente porque no creo que tengan vergüenza de mostrar lo que ganan. Ahora, para acceder a esa parte, hay que ser este administrador y no como cualquier contratista que podía chequear si su administrador le estaba cobrando por encima de los honorarios pactados o por debajo. Me parece extraño, la verdad que es un tema para comentarlo cuando venga lo de la Cámara de Administradores, porque no creo que tengan nada que ocultar y sería bueno que eso esté de vuelta para cualquiera que lo pueda consultar, a ver cuánto gana un administrador. Yo, por ejemplo, no tengo vergüenza de mostrar mi recibo de sueldo. Quizás ellos no pueden hacer lo mismo. Les mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por participar. Su pregunta, bueno, se la vamos a trasladar, por supuesto, a las autoridades de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal. ¿Por qué razón ha existido esta variación que antes se podía consultar y ahora aparentemente, cosa que yo lo tendría que checar, ¿no es cierto? Pero confiamos en su palabra, que no se puede acceder a la página de honorarios de los administradores. Lo vamos a chequear. Sabemos que los administradores están en este momento en consulta con respecto a la actualización de los honorarios. No obstante, no creo que esa sea la razón, pero bueno, le vamos a dar parte a ellos para que nos informen del tema este que usted nos pregunta. Muchas gracias por participar. Y seguimos en el piso con el licenciado Alberto Farías y vamos a trasladar, hay una nota en un diario de Mar del Plata del domingo 20 de julio donde el título es "Estiman que hay un 20% de morosidad en las expensas" y se nos ocurre consultar justamente con el licenciado Alberto Farías sobre este tema y ver cómo afecta al consorcio y al consorcista en particular, a la gente que vive en el edificio, este tema de la morosidad en las expensas, ¿no? Porque yo pago, el otro no paga y goza de los, no de los mismos beneficios, pero más o menos, cuando no paga. Y entonces, a ver, ¿cuál es su visión de este tema? Bueno, acá, de la misma manera que en el tema anterior, más allá de las cuestiones económicas o de solvencia puntual de por qué alguien no paga una expensa a tiempo y demás, por supuesto que no podemos generalizar a partir de situaciones, por ahí que tiene que ver con casos, entre comillas, justificables en el sentido de la situación de cada uno. Yo creo que hay una cuestión cultural. Volvemos al tema de la cuestión cultural que tiene que ver con la solidaridad y con la representación que los consorcistas tienen del lugar donde viven. Uh-huh. Nuevamente llevo la comparación a la sociedad más amplia, es decir, salimos del consorcio y nos metemos en la comunidad, porque insisto, el consorcio de alguna manera es un reflejo pequeño de los usos, costumbres y estilos que tenemos en la comunidad ampliada. Yo pienso que además el consorcio es un verdadero laboratorio social, por ahí suena un poco duro porque cada uno de nosotros, yo vivo en un consorcio, somos como pequeños cobayos, digamos, ratones de laboratorio, donde alguien puede mirarnos y decir, mirá cómo nos comportamos viviendo en esa microcomunidad, y nos comportamos de la misma manera que cuando si yo creo que la vereda o la plaza no es mía, es de supuestamente, no sé, de quién, del Estado, del intendente, como si yo no tuviera nada que ver, yo tengo un papel en la calle, total, ya vendrá alguien y lo levantará, o si no, no lo levanta nadie. Pero después, académicamente expresado, puteo, porque digo, mira qué sucia está Mar del Plata. Ahora, yo me olvido que hace 10 minutos tiré un papel a la calle. Entonces, ¿qué digo? Y bueno, pero para eso le pago al administrador que venga y levante el papel. Pero este no es un criterio lógico. Una cosa es controlar y exigir que aquellos funcionarios, en este caso el administrador o el intendente o la municipalidad, en los cuales yo como ciudadano, guión consorcista, delego esa responsabilidad, exigirle que haga su trabajo y que además transparente su trabajo. Y otra cosa es, si yo le estoy pagando a alguien para que limpie el hall de mi consorcio, una vez que esté limpio, yo no puedo salir y decir, lo voy a ensuciar a propósito, tal alguien lo va a limpiar. Y acá, a propósito, o irresponsablemente. Irresponsablemente. Uh-huh. Y a veces hay actitudes que son realmente sorprendentes. Algo así como, sí, está bien, total, si yo le pago a alguien para que lo limpie después. Tenemos dos llamados. ¿Cómo no? Vamos a aprovechar los últimos minutos que nos quedan de programa para escucharlos. Sí, buenos días. Le habla una docente de acá del centro. Estaba escuchando el programa de consorcio. Me parece que con respecto al ejemplo que hizo el especialista en el tema, comparó un docente con la relación de la comunidad educativa. Nada que ver, porque en lo administrativo hay dinero, como lo dijo recién la señora que conduce el programa. Hay dinero y acá en la educación hay contenidos, hay otros vínculos. Y siempre uno va a estar, porque yo también tengo departamento, y siempre si estoy pensando eso, que se quedan con lo mejor, con la mejor parte, que no consultan al consorcio. Bueno, no, yo no tengo nada que ver con el consorcio, soy una propietaria y nada más. Y estoy en disconformidad con todo lo administrativo. Gracias, hasta luego. Buenos días, mi nombre es Adolfo, llamo para felicitar la claridad del licenciado Faría desde un punto de vista absolutamente ecuánime sobre la propiedad digital. Más digo yo, debería ejercer esta actividad y o presidir la Cámara de Administradores. Esto último es un chiste, pero realmente la forma que tiene y el criterio con el cual evalúa la propiedad digital y todos sus actores es digno de elogio. Buenos días. Bueno, muchas gracias a la docente que llamó y muchas gracias al señor Adolfo, el segundo llamado. Bueno, gracias por participar. Siempre la opinión del oyente es muy importante. Recabamos la opinión de la docente y le decimos de que sí, de que hay una diferencia entre contenido en cuanto a la docencia y el manejo de dinero en las cuestiones administrativas. Pero también en la docencia, algunas veces, y muchas veces influye el dinero, sobre todo en la educación privada, diría claro, yo. Claro, ¿no? ¿Mm? Sí. Pero vamos acá me pide Farías que dar opinión. Sí, quería comentar en dirección a este comentario de la oyente. En realidad, la comparación estaba centrada en el nivel de mutua desconfianza, que digamos de la tensión que hay en lugar de un aspecto colaborativo. Eso por un lado. Por otro lado, me llama la atención que solamente se centre la relación entre el consorcista y el administrador, se centre en la cuestión del manejo del dinero. Uh-huh. Es decir, precisamente la función por el cual se lo contrata al administrador no es para dar charlas de filosofía, sino justamente para que administre no solamente el dinero a través de las expensas, que esta sería una visión restringida, sino para que gestione ampliamente el funcionamiento del consorcio. Eso por un lado. Y yo creo que, además, si no entendí mal, y esto realmente con un espíritu, digamos, reflexivo, la oyente decía, soy propietaria de un consorcio, de una unidad de un consorcio, entendí yo. Sí. Y inmediatamente dice, yo no tengo nada que ver con el consorcio. Si es propietaria de un consorcio, sí tiene que ver con el consorcio y mucho que ver, si es que yo no entendí mal. Por eso vuelvo a este punto. La conciencia que tenemos que tener permanentemente que somos parte de una totalidad que nos trasciende es mayor a que va mucho más allá de nuestra unidad funcional. Yo no tengo solamente el departamento dentro de un lugar que no me pertenece. Formo parte de una comunidad. El funcionamiento integral de esa comunidad, no solamente desde el punto de vista material, la limpieza, los ascensores, la posibilidad del tema de la seguridad, de la inseguridad y demás, sino también del clima de solidaridad, el clima cultural, el clima de mutuo respeto que tiene que haber. Si yo entro y salgo de mi consorcio y no saludo a mis convecinos, estoy generando violencia, estoy generando una sociedad, una microsociedad negativa. Además, fundamentalmente yo digo, es la participación. Sí, sí. No aislarse. Pero ahí la responsabilidad es del administrador, ¿eh? Uh-huh. La participación no surge espontáneamente, salvo, por supuesto, en situaciones muy puntuales de personalidad de cada uno. La responsabilidad de incentivar y de motivar a la participación depende del liderazgo del administrador. Hay administradores que están muy interesados en la participación del consorcista y otros que quizás no están interesados porque tienen miedo de que se les complique su tarea. Esto también hay que decirlo. Igual te digo de que y yo he realmente asistido a temas en los cuales los administradores están interesados en la participación, pero cuesta mucho la No, sin ninguna duda. Y lo dice, y lo dice la presidenta de Unión Consorcista de Mar del Plata, la señora de Huertas, dice que la participación realmente de los propietarios deja que desear. Yo creo que se debe, todo esto es una cuestión de cambio cultural, tanto de parte de los administradores como de los consorcistas. Como no tenemos más tiempo, nos tenemos que despedir, acá queda flotando sería bueno seguirla, temas interesantísimos. Lo vamos a seguir, lo despedimos por hoy al licenciado Alberto Farías, quien no va a participar del programa por unos cuantos sábados, porque no va a estar, se toma unas vacaciones. Dos sábados. Dos sabaditos, bueno. Pero a su regreso seguiremos discutiendo estas cuestiones. Muchísimas gracias por haber estado allí, muchas gracias por llamar por teléfono y escúchennos el sábado que viene. Chau, chau, chau, hasta la semana que viene. Los invito el miércoles a las 10 de la mañana a escuchar un resumen de esto en el programa de Pablo Vasco.